historia y está tras meter un gol. Voy cambiando el destino en cada tiro que me acerca a ser campeón. En tu equipo a confiar y ese pase lanzar. No deja que la suerte entre el campo a jugar. En mi alma es un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas. Y volar, en los sueños no hay nada imposible de alcanzar. Buenas noches a todos, un placer saludarles, es un gusto para mí tenerlos acá nuevamente en la emisión de GamerSoundRadio.com y Akari Radio. Hoy tenemos un programa muy especial y tenemos a un invitado especial. Estamos muy felices, muy contentos, muy encantados de tener a una figura pública que en estos momentos está arrasando en el mundo del anime, en Cartoon Network y de seguro en más series y más episodios que están a punto de venir. Ojalá. Y acá junto a mí, pues hoy está acá nuestra invitada locutora desde Ecuador. Aquí está. Hola. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Bienvenido, es un honor tener aquí aquí en la radio. No, aquí estamos listos para platicar sabrosón. Venga. Sí, estamos muy felices, de verdad. Es un honor para mí. Honestamente, es un sueño, ¿no? Porque uno crece con estas caricaturas de supercampeones y ahora llamada Captain Tsubasa. Pero nunca te imaginaste, chiquito, yo tener aquí a la persona que canta el opening. Y para mí esto ya... Ni yo me lo imaginaba. Ni Enrique, nadie se lo imaginaba. Ni yo me lo imaginaba, te lo juro, fue un poco de suerte combinado con estarle dando, o sea, fue una cuestión de oportunidad, o sea, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y les gustó, y bueno, ahorita les platico más, pero vamos con ustedes primero. Bien, gracias, de verdad un honor y un placer. Recuerden que si tienen preguntas, vamos a hacer un paso final ya antes de terminar la entrevista, para que ustedes, los oyentes, puedan hacer sus preguntas a Enrique Barragán. Sí, pregunten lo que quieran. Sí, correcto, cualquier duda lo pueden hacer saber por acá en los medios de comunicación, por acariradio.com, gamersoundradio.com, en los mensajes de chat, en Skype, en Discord, por cualquier medio ustedes pueden comunicarse con nosotros. Y pues nuevamente les damos la bienvenida, gracias a toda la gente que están escuchando en estos momentos, principalmente en los países de Chile, desde Concepción, Chile, Estados Unidos, El Salvador, en Guatemala, en Ciudad de México, en Bogotá también, en Perú, en Tegucigalpa, Honduras, y la gente que nos está escuchando desde Colombia y en Venezuela. Un saludo a toda la gente latinoamericana y pues también por acá de Norteamérica, que nos escuchan de Estados Unidos también. Hello, Bebo. Un placer. Un placer estar aquí con todos ustedes, con toda la banda de Latinoamérica y los que no son de Latinoamérica, de los de México y más para arriba, y con todos los que les gusta el anime y les gustan los supercampeones. Sí, qué emoción. Ese programa, Dios mío. ¿Cómo crecimos con ese programa? Estudiar una canción. Solamente recordar que nomás cuando tenía 8 años y me esperaba por ver todas las noches ese programa, si no en la mañana cuando daban en Canal Nacional aquí en Ecuador. Ajá. Sí, igual también acá me tocó de chavo, o sea, me tocó como a los 11 años más o menos, 11, 12 años, y me tocó verlo acá en el Canal 5, y era también cuestión de llegar de la escuela mientras estabas haciendo la tarea, y pues los veías, ¿no? Y te emocionabas pues, con las historias de Oliver y todo, y al día siguiente llegabas y a la hora del recreo, todo el mundo, yo soy Oliver, así en las ligas de fútbol de aquí de México, todo el mundo así, el Newpie, así el Franco Canadiense, así... Era una locura aquí en aquel entonces los supercampeones. Para decirte que yo me creía Oliver. Y yo me peleaba. En todas las escuelas donde alcanzaba a llegar la señal de los supercampeones, en todas las primarias, en todas las retas de en el barrio acá, siempre había un Oliver, ¿no? Uno que era el crack. Y un porterazo también, o sea, te encarnabas en los personajes a la hora de estar jugando como chavo. Y aparte de eso, creo que no es de estar viviendo esa etapa y crecer con eso. Y la verdad, hoy en día, o sea, uno no miraba esos detalles, ¿no? De quién hará la voz de Oliver, quién hará la voz de Ben, quién cantará estas canciones. Y hoy en día... Todo esto se ha dado a luz, se ha revelado y no sé, creo que es más que una nostalgia, es una pasión por la niñez, por lo que uno ha crecido y tener hoy acá el privilegio de estar contigo. Nosotros no. ya de otra generación. Perdón, es que 90. Me gana la emoción de decirles. Sí, exacto, coincido contigo, la gente que lo seguimos hasta ahorita, que ya somos gente que ya, o sea, que pasamos por eso en nuestra niñez y ahora pues, ahora sí que ya tenemos un poco más de dinero para así, ahora te acuerdas, y entonces empieza toda la nostalgia, y entre la nostalgia y los que somos realmente apasionados de todo esto que hemos visto crecer durante tantos años, pues seguimos aquí en este mundo y la verdad es que es un trabajo padrísimo. De entrada, o sea, poder seguir jugando y a mí me emociona ahora, yo doy clases también y dirijo musicales también para niños, etcétera, etcétera, y les enseño el video y ellos se emocionan también de ver que alguien que está ahí parado enfrente de ellos es el que hace la voz de las caricaturas, es muy, muy gratificante, es muy chido. Sí, no, y aparte, yo creo que tener esa voz en el fondo y saber... que en este caso las personas que están creciendo ahora viendo Captain Tsubasa en algún momento van a decir quién era este chavo que cantaba esa canción, ¿verdad? Y exacto. Quién era este man, y pues creo que al menos nosotros captamos rápido, escuchamos el opening de Captain Tsubasa y rápido dijimos quién es esa persona y encontramos y es Enrique. Muchas gracias. Ahorita también les cuento de las versiones también, porque mucha gente, por ejemplo, yo veía que en YouTube decían acerca de que a lo mejor les hubiera gustado más escuchar la versión original. Se intentó hacer la versión original traducida, de hecho yo la grabé también, solo que al final por cuestión de derechos y por cuestión de las traducciones y por cuestión de muchas cosas que están fuera del alcance de los estudios como tal, o sea, de nosotros como músicos y como creadores, entonces a la mera hora ya no se pudo utilizar, pero de todos modos, o sea, a las dos versiones les pusimos la pasión y así, y pues la que vaya va a ser la buena. Y afortunadamente la respuesta ha sido bastante favorable para la canción, y lo cual a mí me da mucho gusto porque pues está bien chido, igual la respuesta de la banda, ¿no? O sea, es muy eso siempre se queda contigo como artista, entonces está padre. Sí, definitivamente creo que tiene mucho que ver, no solo es de cantar y empezar y bueno, ahí está la canción, sino pues como tú dices, los derechos de autor. Y hay muchas cosas que se toman en consideración en esto, ¿verdad? Y pues, claro, definitivamente es lo que vamos a estar pues platicando en esta noche acá, de tu lado, y pues muy contentos, alegres, gracias por la oportunidad nuevamente. Y bueno, pues vamos a dar inicio a las preguntas, que pues realmente son preguntas muy importantes, que también son de un paso para conocer más, no solo Enrique Barragán, Enrique Gandalf opening de Captain Tsubasa, sino hay mucha gente que está escuchando en estos momentos, y sé que muchas de estas personas, de los que están escuchando, tanto como en entrevistas anteriores, hemos tenido a actores de doblaje, hemos tenido a Marina Huerta, hemos tenido a Leisha Medina, hemos tenido a otras personas que son de gran inspiración, y que por alguna razón estas personas han influenciado a muchas personas latinoamericanas que quieren ser actores de doblaje, quieren doblar una voz, quieren ser parte de esto. Entonces ahora pues estoy seguro que hay mucha gente que está escuchando que les gusta la música, quieren aprender a cantar, pero hay algo, ¿verdad?, que obviamente es muy importante de tu persona, en este caso compartirlo hacia las personas que quieren cumplir ese sueño, que pasaron por lo que tú estás pasando, están pasando por estas situaciones de querer aprender a cantar, claro, tienen miedo, que no es posible, pues conocer un poquito más acerca de ti, de tu trayectoria. Por supuesto, lo que quieran. Pues claro, aparte de ser tú una persona que canta el opening de Captain Tsubasa, más que eso, sos reconocido como un músico profesional, y hemos estado viendo tus videos, tus trayectorias, muy buen estilo el que te estás echando en unos videos donde vimos de relacionados con los años 50, 40, estilo Frank Sinatra, sí, ¿verdad? Esos muy estilos buenos, son bellísimos, yo lo aplaudo. Hay de todo, mira, lo que pasa es que yo siento que soy una mezcla muy extraña entre cosas que son como difíciles de relacionar. O sea, por ejemplo, a mí siempre me gustó mucho la música, y me gustaban las caricaturas por otro lado, los videojuegos. O sea, como que apenas cuando ibas creciendo, apenas esos mundos empezaban como a conectar, ¿no? Pero de repente estaba destinado a estudiar una ingeniería, a la mera hora me cambié a ciencias de la comunicación y descubrí, pues ahora sí que el mundo del entretenimiento, cómo hacerlo también, que eso es lo que a mí me fascina de todo este rollo. A mí particularmente, sí, yo combinado con que mi mamá siempre me puso a estudiar el piano desde muy chiquito, y aunque yo no quería, así, te sientas y estudias. Sí, mamá. De veras, háganle caso a sus mamás, la gente que esté escuchando, que sus mamás los pongan a estudiar el piano o la guitarra o lo que sea, o agárrenlo ustedes, o sea, si tienen la curiosidad, háganlo, porque después van a poder combinar todo con todo. O sea, entonces de ahí yo di el salto a la universidad, estudié comunicación, ya sabía un poco de música y entré a la compañía de teatro, entonces, y teatro musical además. Entonces ya sabía cómo hacer música, estaba aprendiendo cómo hacer teatro y estaba aprendiendo yo también a estar en el escenario y a estudiar también cómo se hace, y visualmente también, o sea, como todos los aspectos. Pero eso ya es como un hambre tuya. O sea, la universidad o la escuela te ciertas cosas, te enseña ciertas cosas, pero tú tienes que salir a buscar, o sea, lo que te apasiona. Y entonces caí, a mí me gusta mucho el rock, soy muy rockero desde metal, o sea, el metal, rock clásico, los Beatles, tengo una banda, ahorita les platico de eso también. Pero entonces al momento de conectar todas estas cosas, un día estoy tocando con mi banda, con mi grupo de rock, y va un amigo mío productor, bueno, que ahora es amigo mío productor, era conocido de alguien más, y me vio y me dijo, oye, me gusta tu voz y quiero ver si queda para este proyecto. Me lo enseñó y dije, claro, por supuesto, que los supercampeones, yo era fan. Y entonces, así fue como yo llegué ahí, pero fue una mezcla de todo, o sea, una mezcla de estar en producción y una mezcla de tú también estar en el escenario y ser el que produce todo eso, esa onda, y tener buenos, o sea, te vas haciendo de amigos y te vas haciendo de relaciones, un trabajo bueno te lleva a otro, hasta que pum, de repente caes y empiezas, bueno, llevas, en realidad empiezas porque es algo que se ve, pero ya llevas rato pedaleándole por atrás, y así es como funciona el negocio del doblaje y de los actores y de todo esto que es el entretenimiento, más o menos así, esa es mi experiencia. ¿Cómo la ven? Pues la verdad es, mira, lo que acabas de decir, yo realmente lo que yo digo es, tienes la voz exacta, tienes ese sabor anime, vamos a llamarlo, ese sabor cartunero que la gente quiere. Porque de verdad, hay muchas voces muy lindas, pero no sé, hay voces que uno realmente dice, bueno, ¿y este quién será? O esta voz tal vez no encaja en este anime, en esta canción, en este videojuego, en esta película. Sí. Pero no sé, tú diste la talla. Exacto. Eso me encanta de los fans. O sea, la verdad es que yo también como fan, de repente cuando le pones players y de repente estás viendo Attack on Titan y lo ves con traducción y lo ves o decides verlo en japonés, o sea, sí, la traducción, a veces verlo en japonés sí te llena, pero lo sientes un poco lejano por el idioma. Pero cuando te lo dicen en español o te lo dicen en el idioma traducido, pues al francés, a lo que quieras, que es el tuyo, te sabe mucho más. Nosotros crecimos con los Supercampeones. Yo particularmente, o sea, soy fan de los Supercampeones, pero aún más, una rayita más, de los Caballeros del Zodiaco. Entonces creces escuchando la voz de Seiya. Y sabes perfectamente, lo identificas en el momento en el que lo escuchas en un video, en una computadora ajena, sabes que están viendo los Caballeros del Zodiaco por las voces. Entonces, de repente tener tú el chance de participar y tú el chance de levantar la mano y decir, sí, o sea, aquí estoy, buenas tardes, es padrísimo, y más para alguien, o sea, que llevas eso pues en los huesos, en el corazón. Nuestros papás nos levantaban, o sea, nos levantamos a las 7 de la mañana nosotros acá de los Caballeros del Zodiaco, o Dragon Ball, por ejemplo, y seguir Dragon Ball, y a pesar de que vas creciendo y eso ya es para chavos, a ti te gusta y le sigues. Entonces, así es como llegas, y entonces ahora que te toca estar de este lado, puedes crear la magia y inspirar al siguiente, así como a ti. A mí me inspiró, por ejemplo, mucho Ricardo Silva. Ustedes deben de conocerlo muy bien. Es el que ha hecho todas las canciones habidas y por haber de desde Disney hasta Supercampeones, o sea, muchas cosas. Entonces, el trabajo de él a mí me inspira muchísimo, y ahora yo trato de meterle un poquito de punch de rock, porque pues ya las caricaturas ahora o los animes son mucho más explosivos que antes. Ahora la HD y explosiones de color, las dimensiones de las batallas ya son espectaculares. O sea, ves Final Fantasy XV Kingsglaive y ves la dimensión que ha cobrado ya, y es brutal jugarlo. Sí, es increíble. Entonces, entonces poder levantar la mano y decir, buenas tardes, quiero, me dan chance, y que sí te den chance, está padrísimo. Sí, no, la verdad, es que lo que tú dices, sí, uno identifica rápido. Yo realmente lo que pienso, en mi opinión personal, de lo que está pasando ahora, es que Cartoon Network, por medio de Dragon Ball y por medio de Captain Tsubasa, que fueron las dos series que salieron ahora, fue un gran impacto. O sea, ya se había abandonado eso por casi 15 años, que no se transmitía nada de esto, ya se había dado prácticamente por vencido todo, ya las caricaturas no daban un toque especial, como era en los años 90, y ahora pues entró Dragon Ball y entró Captain Tsubasa, ambas fueron de gran impacto, la verdad, fue un gran impacto. Que por eso nosotros nos quedamos de verdad admirados, y créeme que atrás de todo esto pues hay mucha felicidad, hay recuerdos. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos aquí o escuchamos, porque realmente los recuerdos es algo, es una felicidad que nunca se acaba y que nadie nos la puede robar. Entonces, como tú dices, ¿no? Yo recuerdo ver los Caballeros del Zodiaco a las 7 de la mañana. Te trae un recuerdo con tu familia, un recuerdo especial, y igual a nosotros, verlos con nuestros hermanitos o nosotros solos en la televisión, sentados. Las Navidades. Espérate, las Navidades. O sea, las Navidades de abrir tus Caballeros del Zodiaco eran el sueño, y el de tu signo y el que no. Y luego también así de, bueno, yo ya tengo a Goku y ya tengo el Super Saiyan 2. No manches, el 2, y luego el 3, el 4 y el 1000. O sea, de ahí te arranca. Entonces, o sea, irlo, o sea, eso era, era la niñez. Y precisamente Gamer Sound Radio, por lo que veo, es o por lo que leí de ustedes, es este tu niñez, es regresar a eso. Sí, o sea, sí es regresar a la niñez, pero con un punch nuevo, o sea, con un punch fresco para pegar, para pegarle a los nuevos chavos que ya nos impactan, o sea, que ya necesitas más para impactarlos. Entonces, pues vas con todo. Sí, definitivamente, creo que sí. Es lo que tú dices, ya vamos a hablar un poquito de lo de antes y lo de actual, porque como tú dices, lleva un punch nuevo que a muchos no les gustan, a unos sí les gustan, pero hay que estar en el modo, si no te quedas atrás y claro. Realmente sí, claro. Ya no. Sí, es como que les quería conversar de que cuando Cartoon Network pusieron lo que es Subasa y Goku, créanme, yo dejé de ver ese programa hace tantísimo. Cuando mi hermano me dice, oye, prende televisión porque Cartoon Network va a poner Dragon Ball, yo, ¿sí? Es mentira, no, es en serio. Te lo juro, cuando escuché ya el opening de Dragon Ball, yo subí el volumen, me hicimos cantar con todo el corazón, como que por fin algo bueno te están dando. Claro. Es algo emocionante porque los niños que tenemos adentro se salen, como que ahí fluye y todo eso. Exactamente, o sea, es inmediatamente reconoces las canciones y además, o sea, está padre también ver, o sea, ver cómo va creciendo también, o sea, por ejemplo, dentro de las historias, los mismos personajes van creciendo y ahora los personajes ya tienen hijos, o sea, a mí me tocó ver al Goku de colita. Y de repente ya ves que ya está casado, y de repente Vegeta también ya está casado, empiezan a tener chavitos, los chavitos empiezan a funcionar, o sea, seguir esas historias ya también a lo largo de los años, igual por ejemplo las series grandes como Game of Thrones, por ejemplo, o sea, ya van 8 años de Game of Thrones, o sea, es un chavito de 8 años, nada más ahí les encargo, o sea, entonces... Y es hermoso. Ese impacto de ir viendo crecer a las generaciones, así como vamos creciendo nosotros, es también lo que le da sabor a hacer esta chamba. Claro. Y bueno, como hablamos de todo tipo de serie, yo tengo una curiosidad. ¿Usted desde cuándo se dio cuenta que le gusta la música? ¿Cómo usted se influyó de esa manera? Ah, pues mira, te digo que les platicaba hace ratito que a mí, mi mamá era así de las orejas, ¿no? Así de, vas a estudiar el piano. No, mamá, yo no quiero. Vas a estudiar. Y la verdad es que al principio de niño no me encantaba, pero bueno, nos pusieron a mí y yo tengo una hermana, nos pusieron a mí y a mi hermana a estudiar. Poquito a poco, conforme vas creciendo, te das cuenta que a tener un, o sea, saber de un instrumento musical, o saber, o empezar a saber de deporte también, te da ciertas facilidades sociales. Incluso, o sea, por ejemplo, ya cuando llegas a la secundaria y sabes tocar 3 canciones en la guitarra, pues ya las chavitas se te acercan, ¿no? Entonces ya así, ahora sí, estará uno feo. O no, quién sabe. Pero si te empiezan a acercar, o el piano así, o las fiestas así que de repente se quedan al final y hay una guitarra y te tocas la que te guste, la de Maná, o la de Nirvana, o la de Metallica, la que quieras. Y entonces, o sea, vas ganando adeptos. Entonces, pues yo de ahí le empiezo a tomar valor. Y entonces ya empecé a estudiar. Y entonces a mí me empezó a gustar mucho el rock. Yo descubrí también el glam, todo esto de el glam rock. Yo lo descubrí desde el cuarto de primaria, bandas como Poison, como Guns N' Roses, como Cinderella. Bueno, Guns N' Roses no es tan glam, pero ya empiezo a escuchar, en aquel entonces estaba el Black Album de Metallica. Entonces te empieza a gustar el rock. Y también porque la música pop no, bueno, por lo menos en mi caso, o sea, como músico no me satisfacía, o sea, era sí, o sea, te sabes las o sea, todas las canciones que hay en el, o sea, o las has escuchado, las del radio, pero no es algo que te guste escuchar constantemente. Entonces te empieza a apasionar el rock, y con el rock agarras una guitarra y entonces empiezas a querer sonar como ellos, empiezas a querer ser mejor, ¿no? Exacto, empieza uno por imitación, o sea, empieza uno a tratar de hacer esto y a mí me sale mejor, y entonces vas a una guerra de bandas, entonces te empieza ya a crecer tu bagaje musical. Y a mí de ahí me empezó a gustar mucho el rock un poquito ya más más pesado, pero no hasta el punto así de lo gutural y todo eso, o sea, la música es muy buena, particularmente mi gutural, o sea, no me atrae tanto, más bien bandas como Iron Maiden, que cantan hasta arriba, que el vocalista canta, ¡uah! O sea, que puede ser una nota sostenida hasta en un rango muy alto por mucho tiempo, y me empezó a gustar esa música, y empiezas lo mismo, de repente caigo en el teatro. Y en el teatro, pues ahora sí que tú lo tienes que hacer, y más en el teatro musical, tú tienes que estar parado, sin nada enfrente, y contar una historia. Y una historia, pues con la voz que tienes, con la influencia que ya tenías de esta música atrás. Los Beatles también, mi papá era muy fan de los Beatles, y mi mamá le gustaba mucho la música, por ejemplo, de Julio Iglesias, de Rafael. Entonces esa música dramática con violines y tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Entonces, la influencia musical está ahí presente todo el tiempo. Entonces, con eso crecía. Luego mi papá también tenía un rato de salsero. Le gustaba mucho la salsa. Entonces, yo que ya sabía tocar un poquito el piano, empiezo a... Tin, tin, tin, tin, tin, tin. ¡Ah, órale, qué buena onda! Entonces, te empiezas a llenar de música y te empiezas a llenar. Y te, o sea, ya estudias una carrera, porque ¿cómo vas a vivir de eso? Dicen los papás. Pues sí se puede, nada más hay que picar mucha piedra, pero sí se puede. Y hay que ponerle ñeque ahí. Exacto, sí, o sea, la verdad es que no es fácil, ¿eh? Y muchas veces estás contra las cuerdas, no tienes dinero y lo único que te saca es el hambre de levantar la mano y decir, aquí estoy, o sea, que aquí está mi música y esta es la huella que quiero dejar. Entonces, de ahí surgió la música. Y entonces empecé a tocar en alguna banda en la preparatoria, y empecé a tocar en algunas bandas en la universidad también, bandas de rock, y empiezo a hacer teatro musical, entonces estilo dramático y estilo rockero, y cuando los combina se oye padrísimo. Y de ahí dije, quiero hacer arte, pero me quiero instruir más en el escenario. Entonces de ahí, cuando acabé la carrera de comunicación, me fui a estudiar una segunda carrera a Canadá, y estudié en una escuela que es especial para actores y performers, donde tomé clases de música, clases de teatro, o sea, clases de actuación, clases de baile, clases de voz, clases de acrobacia, clases de circo, clases de cómo chiflar, de todo. De todo. De verdad. Increíble. Y afortunadamente, y esto es algo de lo que estoy agradecido en la vida, es que mis papás no les fue fácil entender la decisión de que me quería lanzar a hacer esto, pero aún así me apoyaron hasta el fin de los tiempos, y ahora te toca a ti regresar eso, y bueno, afortunadamente mi padre ya no está con nosotros, no se preocupen, no pasa nada, todo está muy bien, pero desde hace tiempo ya, pero te das cuenta, o sea, que ahora te toca a ti darle, o sea, ayudarle y tender manos hacia abajo y ayudarle a subir a otros, y tú todavía sigues subiendo, y así todos para arriba. Así es como, igual así, y como les platicaba hace ratito, o sea, en una oportunidad, haciendo lo que más me gusta, porque es tocar, o sea, hacer rock and roll y hacer tocar con mi banda, de ahí sale esta oportunidad, puedo mezclar las dos, sí, perfecto, vámonos. Y ahí, y por eso estamos aquí sentados. Interesante. Wow. Interesante. Qué lindo, qué lindo que la familia te influya eso. Sí, por supuesto. Exacto. Exacto, la familia creo que es parte de esto, y como tú dices, tus padres te echaron la mano. Y pues realmente, viéndolo de este modo, así es. Si ellos no te hubieran echado la mano, no te hubieran dado ese empujón, o te hubieran dicho, mira, no puedes, o mira, sabes qué, mejor dedícate a otra cosa, sí, pues definitivamente, si no hubiéramos escuchado tu voz, ni en Captain Tsubasa, ni tú te hubieras sobresalido como músico. Entonces, creo que parte de tus influencias y tu inspiración para estar aquí donde estás hoy es definitivamente porque tus papás te hicieron ese apoyo y creyeron en ti, y tú creíste en ti. Eso creo que fue lo más valioso y una de las historias más apreciadas que también puedas tener en tu vida, porque sí, por definitivamente la vida de un músico, como tú dices, es complicada, uh-huh. No es de que, bueno, ya sé cantar y ahora me van a dar un sueldo fijo cada mes. No, eso no es así. No, pues, eso no es así. Sí, no. Ojalá. Entonces, complicado, pero muy interesante la pregunta que nos hizo Anita hace unos momentos, y bueno, bastante. Pues yo creo que ya lo mencionaste por acá, pero también renombrar o recapitular realmente, porque de la música realmente, como tú dices, tu padre escuchaba la salsa, que es la salsa de por sí es una música muy difícil Ajá, técnicamente. de componer. O sea, la Sí, claro. salsa es muy difícil, tanto como más que todo en el bajo, en la batería. Yo creo que la salsa y el jazz, ambas géneros musicales para mí son muy complicados de componer, y estar en el mundo de la música es algo pues muy interesante. Acá Sí. mencionabas artistas, pero la pregunta que yo pues te hago es, de los arti ¿qué artistas específicamente te han influenciado hasta el día de hoy? ¿Qué tuviste y qué viste en esas personas cuando tú estabas pequeño, cuando tú estabas escuchando esa música? ¿Qué viste de esas personas? ¿Cómo fueron de inspiración para ti? Y puedes mencionar los nombres de los cantantes o Sí, bandas. claro. Mira, a ver, esto, ahí pónganse, todos los rockeros que nos estén escuchando, rockeros, metaleros y que les guste la música un poco underground, ahí les va. Casualmente, a mí, te digo, en la vida yo llegué al rock y al metal un poquito, y la música a mí que me encantaba no era tanto el metal, sino era el metal progresivo. Bandas como mi banda favorita, y ahí les va la bomba, mi banda favorita es Dream Theater. Ellos son cinco de los mejores músicos del mundo. Todos graduados de Berkeley, etcétera, etcétera, y hacen música, o sea, espectacular, canciones de 15 minutos o un disco entero sin parar, o sea, cosas experimentales, conceptuales, raras. Entonces, ese es metal progresivo. A mí me encantaba eso, y o sea, te mentiría si te dijera otra cosa. Eso es lo que a mí me ha llamado toda la vida. Cantantes como Bruce Dickinson es mi gran inspiración. Otro que es un poquito más viejito de los grandes cantantes que ha tenido el rock ha sido Ronnie James Dio y Rob Halford. También ellos han sido grandes influencias para mí. Es que, o sea, crecí con ellos. O sea, era lo que yo escuchaba y crecí con Kiss, por ejemplo. Crecía con Guns N' Roses. O sea, Axl, sostener las notas de Don't Cry así. O sea, larguísimo. Era lo que a mí me hacía vibrar, me enchinaba la piel. Entonces, mi banda favorita, así se los digo, es Dream Theater. Y de ahí, o sea, de ahí todo lo que se desencadena del rock, o sea, rock progresivo, un poquito de bandas clásicas como Helloween, Stratovarius, ¿qué más? Gamma Ray, o sea, bandas de aquel entonces, Judas Priest, es ícono, Black Sabbath, todos los riffs Sí. de metal padres están escritos por Black Sabbath, y ya los demás son variaciones. Ahí tienes tu Entonces, estilo rockero, es puro sí, rockero de entonces, corazón. exacto. Y o sea, esa es una. Luego, otra de mis grandes influencias en el aspecto como ya como de artista, son los Beatles. Los Beatles para mí han sido un ícono de cómo hacer música fresca. Seguir ahorita la temporada, las últimas, bueno, no, toco madera, pero de Paul McCartney y de Ringo Starr. O sea, verlos ahorita y verlos seguir haciendo música de una increíble calidad. Y toda la historia de los Beatles, discos como el Rubber Soul de los Beatles, que revolucionaron el rock and roll. O sea, nunca se había tomado un disco de una forma tan artística como lo hicieron los Beatles con Rubber Soul. O sea, y de ahí en adelante, entonces, esa es otra gran influencia. La salsa de mi padre, lo guapachoso. Yo soy de Veracruz, aquí en México. Por los que no conocen, es un pueblito, bueno, no, es un estado, de hecho, que está en la costa. Entonces, pues ahora sí que palmeras y playa y todo eso también está en mi sangre. Entonces, sangre apasionada también. Entonces, entre metal y rock, y ya de ahí todas las formas complicadas de música. O sea, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, hace ratito mencionabas el jazz también, y todo lo que sea un poquito más, no, no, no, sí, estoy enterado de lo que pasa en el radio, y algunas canciones son muy pegajosas, pero yo más bien busco lo nuevo de los artistas que a mí me gustan, como de estos que les acabo de platicar. Sí. Wow, o sea, esa alma de rockero, no, eso es increíble. Para decirte que mí de pequeña, a mí también, mi mamá fue media como que me metí a esos cursos de música. Una vez me metió un curso a mí de canto. Y a mí siempre me decía el profesor, porque era un profesor sumamente mayor, y uh-huh. él siempre la molestaban por su nombre Sabaniego, como el burrito Sabaniego que hacían los villancicos. Sí, sí. Entonces ese profesor siempre me mandaba la voz grave y yo siempre quería descartar a todos y yo soy la mejor, pero no, tristemente no, nunca logré nada. Pues este es de darle, o sea, es de, sí, se puede desarrollar el oído, o sea, este, también, sí. O sea, porque también doy clases, por ejemplo, y este, y cuando trabajo con alumnos desde chiquititos hasta adultos también, cuando tengo que dirigir este cosas grandes. Y, es, y eso se puede trabajar, o sea, en unas cuantas semanas, con dedicación, o sea, por ejemplo, la gente que aprende a cantar solo para estar en un show, en un musical, o sea, en unas semanas que lo entrenes, te puedes afinar, y si de ahí lo continúas, o sea, puedes adquirir oído musical, y de ahí puedes empezar a producir tú el sonido, y de ahí ya puedes empezar a agarrar un estilo, y de ahí te arrancas, o sea, es un... O sea, sí hay gente que nace con muchas más facilidades, con el don, digamos, de para algún instrumento, para la voz. Este, hay voces que suenan más bonitas que otras, pero todo claro, es trabajable. Sí. Todo es trabajable en mi experiencia. O sea, me ha tocado afortunadamente trabajar con grandes actores de la comedia musical aquí en México. Y gente que no... Yo he visto milagros pasar en semanas, en meses, de gente con dedicación. Este, y con mucho corazón, y que te pongas a estudiar, y o sea, sí, disciplina es una palabra que da mucha flojera, pero de hacer las cosas, just get it done. Entonces, o sea, hay gente que lo logra, entonces no es excusa, o sea, el que quiere, si lo quieres, trabájalo, lo logra, si se puede. Ajá. Exacto. Pero en mi caso, sabes que yo fui más al rumbo de los de tocar este instrumento, el piano. La guitarra, y siempre, como yo estudiaba en un colegio católico, yo siempre era la principal tocando la guitarra o el piano. Ah, muy bien. Imagínate que es una escuela de monjas. No, pues religiosas ahí. Hay mucha gente que empieza cantando en la iglesia. Este, yo también en algún momento en alguna escuela cristiana, o cuando tienes que ir al catecismo o algo así, porque pues aquí así crece uno aquí en México, este, de repente eres el que toca la guitarra, entonces este así este echa, o sea, te echas las canciones, sí me tocó alguna vez. No lo hacía todos los domingos, pero sí alguna vez me llegó a tocar tocar la guitarra para una misa y algunas canciones de misa y así. Entonces, pues, o sea, está padre. Hay gente que empieza con música cristiana de coro y de ahí también se arrancan, y hay unas voces escondidas en todas las iglesias del mundo que vete a saber, o sea, son voces hermosas, son preciosas, que tenemos que descubrir literalmente. Sí, exacto, o sea, nunca sabes, o sea, mira, yo a toda la gente que estudia música y que quiere hacer esto, o sea, es tú, de nada te sirve ser el secreto mejor escondido de tu cuadra. O sea, grábate una canción, toca en una fiesta. O sea, la música para ti te llena, pero la música es para darse. Entonces, cuando tú empieces a tocar para la demás gente de cualquier forma, aunque te grabes en canciones o algo así, es, o sea, estás sacando una parte de ti que es muy bella, que va a ser pura. Y además, o sea, si la trabajas, puedes llegar a grandes niveles y puedes lograr las cosas que te propongas. O sea, es difícil, y sí, o sea, sí, o sea, nunca va a ser fácil el camino hacia arriba, pero sí, o sea, pero sí se puede, o sea, y sí hay una opción, y si te vas, o sea, tienes que abrir bien los ojos y irte también, o sea, con mucho corazón y aguantar un poco, pero sí se, o sea, sí lo logras, ¿eh? Sí, yo creo que, como tú dices, el tener ese oído para saber identificar el talento de las personas, tener ese oído para saber y decir, este chamaco toca muy bien, este brother toca bien la guitarra, este man cantaba bien, creo que realmente es un talento el que tú tienes, como Anita lo dice, sí. Ella también le gusta tocar y eso, yo también toco la guitarra y el bajo y sé, toca el bajo. En este mundo de la música es algo muy, muy interesante, muy bonito, más que una pasión. Creo que es algo con lo que tal vez no todos nacemos, pero como tú dices, Enrique, tú tienes ahorita una gran influencia, no solo con este canto de Captain Tsubasa, de los supercampeones, sino también ahí en esas clases que tú das, tienes a mucha gente que te escucha, sí. Que tú estás influenciando. Y mira, yo, como tú dices, tú, como dice Anita, recuerda a su profesor. Yo también recuerdo a mi profesor de música, quien fue el que me enseñó a tocar. Y yo puedo decir hoy en día, por más pequeño que se escuche, pero yo digo, las personas que a mí me influenciaron a tocar fue mi profesor de música y, claro. Y él me enseñó y él tuvo la paciencia. Y yo creo que más que eso, lo que tú dices es muy importante, la paciencia para enseñar. Porque si no tienes la paciencia para enseñar, la gente te va a oír o la gente se va a desesperar o la gente le va a costar más. Sí, mira, o sea, como yo lo veo es así, o sea, sí, puedes, siempre va a haber alguien en el mundo o escondido por ahí, o no, que toca mejor que tú, o sea, no te puedes desanimar por el proceso que tienes de aprendizaje. Eso es algo como muy importante para todos los que están estudiando música o todos los que están estudiando canto o teatro o alguna de las de estas artes de performance. No, o sea, siempre no te puedes desanimar por la comparación de es que yo no estoy aquí y para eso, o sea, ese debe ser tu meta, pero desde el que tienes tus primeros acordes puedes empezar a hacer una canción y desde que tienes tus primeros acordes puedes empezar a tratar de seguir cosas y así, y solo así vas a seguir mejorando. Hay gente que se frustra y por eso ya no sigue tocando un instrumento musical. No te frustres, o sea, déjalo por el día o dale como tú consideres, o sea, dale hasta morir o déjalo el día y inténtalo al día siguiente, pero no lo dejes, porque entonces sí, o sea, en el momento en que lo dejas, dejas pasar 2 días y se te va a olvidar. Entonces, o sea, si realmente te apasiona, es algo que agarras así por gusto, o sea, no te cuesta trabajo agarrar una guitarra, un piano, una batería, un bajo, lo que sea, una flauta, lo que sea que toques, la armónica, no te cuesta trabajo, es así, es un ratito al día que te libera, que saca tu mente de todo el estrés de lo que puede ser la vida, ¿no? Que la vida en Latinoamérica pues no siempre es fácil, y también para los que, bueno, o sea, la vida no siempre es fácil en donde sea. Entonces, o sea, lo puedes usar para eso, úsalo. O sea, lo que yo digo es, o sea, y lo que a mí me enseñaron, lo que yo aprendí es a usarlo. O sea, toda esa frustración, dolor, felicidad, úsalo, o sea, ponlo en una, ya sea en un deporte o en un instrumento musical, en tu arte, en una pintura o algo, pero úsalo, que no se desperdicie. Si eso le puede ayudar a alguien que nos esté escuchando, está increíble, porque así es mucho más fácil que llegues a donde quieres estar, al nivel por el que te estabas editando antes. Sí, así es. Sí es, o sea, usted tiene toda la razón. O sea, si la persona pone con todo el corazón del mundo algo que quiera practicar o lo quiere profesionalizar, créanme que no le va a avanzar a nada. Pero si lo pone con el corazón y con todo el amor del mundo, lo va a lograr. Sí, así es. Va a llegar muy lejos. Así es, y es solo un ratito al día, ni siquiera es matarte horas de estudio. O sea, hay quien sí lo hace, ahí sí, la vida no te regala nada, eso sí sabemos todos, y el número de horas que le pongas va a ser el número de horas de lo bueno que vas a disfrutar después de los capítulos que van a salir. O sea, el número de horas que tú le inviertas va a ser directamente proporcional al resultado. O sea, tan lejos vas a llegar como lejos le pedales todos los días. Así es. Y bueno, hablando sobre el tema de la música y de los sueños, te tengo una preguntita. Venga. ¿Ya? Uh-huh. A ver, por su transcurso de la carrera y todo eso, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue y cómo lo tomaste la decisión, o sea, de cantar, de retarte a ti mismo, de lograr donde estás hoy en día parado, o sea, lograr tu sueño, llegar a esa meta? Pues mira, es una decisión que se toma todos los días, te voy a decir, de repente hay veces que en esta chamba, hay veces que tienes 7 chambas al mismo tiempo, que tienes que ir de un estudio a otro, que tienes que ir del estudio al teatro, y del teatro al otro teatro, y del teatro tienes que ir a dar una clase, y además en la noche cuando llegues tienes que llegar a calificar exámenes. Entonces, o sea, hay veces que tienes todo eso, y hay veces que no hay tanta chamba en realidad, o sea, porque no es temporada de teatro, porque ya todos los shows ahorita están casteados, porque, o sea, los shows como los Supercampeones o los animes, o es un círculo difícil también de entrar al círculo del doblaje, no es fácil, y yo apenas, o sea, no puedo decir que estoy dentro ni tantito, o sea, esta es mi carta de presentación para poder llegar a tocar puertas. Entonces, o sea, así es como lo vas... todo el día lo vas llevando, y pues nada, o sea, igual es con eso con lo que tienes que llegar a presentarte al final, ¿no? Sí, yo creo que es una herramienta y es un paso, porque así empezaron todos los cantantes, los actores de doblaje que de hoy en día escuchamos. Y como tú dices, creo que esta es una herramienta. Imagínate, en esas openings y los más que están por venir, ¿cuánta gente no te va a escuchar? De toda Latinoamérica. Es increíble. Yo no sé por qué siempre he dicho, tal vez porque somos latinoamericanos, pero a mí me gusta más el estilo latinoamericano en los openings. No sé, incluso me gustan más que los originales, que los de inglés incluso. Prefiero un millón de veces la música latinoamericana en las series de anime o cartoons, que de verdad nos dejan impactados. Y lo puedo decir, como tú dices, con muchos openings de Ricardo Silva, especialmente cuando empezaba Dragon Ball. Realmente esa voz de Silva es increíble. O sea, se conecta tanto con ese opening, con la introducción de Dragon Ball Z, y hay muchos más. Incluso puedo decir que los de ahora, los actuales, pueden haber muchos que tal vez pueden ser muy buenos, pero realmente escuchar en las series de anime tiene algún toque especial siempre. Yo creo que realmente lo que tú estás haciendo es algo... estoy seguro que te estás dando a conocer de la mejor manera, y vas a ver que yo estoy completamente seguro que no solo en anime, sino en más, vas a darte a conocer, y estoy seguro que este paso que diste te va a traer mucho, no solo trabajo, sino te va a traer también más oportunidades a darte a conocer en todo el mundo. Vas a ver que realmente, yo te digo algo, nosotros como gamers, como oyentes de la radio, como personas que les gusta la cultura de Japón, mira, eso está de moda ahora, eso está de moda en toda Latinoamérica, especialmente en México. Veo que se hacen convenciones tras convenciones, y que invitan a no sé quién, y que invitan a no sé quién. Realmente, créeme que todos ustedes son figura para nosotros, de verdad. Muchas gracias por tus palabras, Álvaro. La verdad es que, te digo, es un trabajo, que es, o sea, puede ser duro, sí, pero todos los trabajos son duros. Ahorita, por cómo está el mundo ahorita, tienes que tener mucho bueno en todo lo que haces, tienes que tener mucho bueno en tu corazón, tienes que hacer todo de una manera apasionada y honesta también, porque también, o sea, hay muchas cosas que pueden llegar a ser truculentas dentro de este negocio, pero la neta es que, o sea, si tienes el temple para aguantar de repente el rechazo, porque sí puede llegar a haber el rechazo, pero un día pegas y entonces ya estás dentro. Entonces, si tienes el temple para eso y tienes como pancito, tienes como panza para aguantar todo lo que puedes llegar a ver, gente con personalidades explosivas, contratos que no se hacen, cuestiones de dinero, que siempre sí, que siempre no, que este productor sí, que este productor no, cosas sí, si vas aprendiéndole y vas haciendo como también una cierta tolerancia a eso, entonces, sí estás en el camino correcto, sí es para ti. No, definitivamente, y deja eso, tú acabas de mencionar algo muy importante, y yo lo he visto un 80% en las personas que quieren aprender a cantar, que quieren aprender a tocar algún instrumento. Estos comentarios que te llegan, porque de seguro, estoy seguro que a mí me han llegado un montón de veces, estoy seguro que Ana también ha pasado por esto, tú también pasaste por eso. De tu parte, dinos cómo enfrentaste, o si recuerdas algún comentario, si quieres mencionar a la persona, si no, no. Pero un comentario que tú hayas pasado y te hayan dicho, mira, Enrique, tú la verdad es que no sos para esto. Mejor dedícate a pescar o a hacer otras cosas. Cuando te llegó un comentario así, en algún momento, ¿cómo venciste esa depresión? Porque es difícil, es muy duro cuando uno le dicen así y uno piensa que está en lo más alto. Muy duro. Entonces, ¿cómo se enfrenta eso? Pues mira, ahí te va, uno de los cocos que todavía tengo yo, así que el coco que te viene en la noche, esa vocecita que tienes atrás de tu cabeza que de repente te dice, híjole, ¿ya estás listo? ¿Estás seguro que ya puedes trabajar con este actor grandote? Así de, uy, o sea, todo eso da miedo. Yo te voy a platicar, cuando yo entré a hacer teatro universitario, yo me acuerdo que para mi primera audición de teatro musical, yo canté una canción precisamente de este grupo que te digo, Dream Theater, que, o sea, que lo conocen los que solo los que, o sea, solo los que son muy específicos del rock. Entonces, yo llegué y canté una canción de eso. Y, o sea, me aceptaron en la compañía, podía hacer ensamble, pero yo quería más y yo quería más. Y y en algún punto audicionaba para papeles grandes y yo sentía que lo tenía, Y el director, ahora lo quiero, o sea, lo quiero mucho porque aprendí mucho de él. Pero en aquel entonces el director me decía, tú no cantas. Yo decía, pero sí canto, o sea, estoy dando las notas y todo, o sea, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y te vas a tu casa y te vas con una frustración y no puedes dormir en la noche. Y si no quedas en la compañía o si no te dan el papel, de repente es un rechazo que lo sientes hasta los huesos porque le has invertido tanto y lo deseas con tantas ganas. Que al momento que te dicen no, sabes que ahorita no, chavo, gracias. Uh-huh. Es así de uy, no. Y te revuela la vida y te hace preguntarte si quieres hacer esto, si vas a aguantar otro no, si le vas a poner otra vez todo tu corazón a un proyecto que no va a llegar, o te vas a preparar con todo el corazón para una audición que te van a decir no gracias a la primera. Entonces, o sea, de eso aprendes. Y y te digo, ya afortunadamente yo me hice, o sea, sin querer queriendo, o sea, yo seguí cantando y aunque no supiera realmente si lo estaba haciendo bien o no, seguía cantando hasta que alguien dijo, oye, no cantas tan mal. Entonces, cuando salí de la universidad y me fui a estudiar a Canadá y llegué con a mi primera audición, o sea, para como tu examen de ubicación de canto, para ver si con qué profesor te mandan, si necesitas mucho, si necesitas poquito, o cómo lo hacemos. Canté lo que yo sabía y me dijeron, uy, muy bien, y me mandaron a lo más avanzado, gente en otro país. Entonces tienes que creer en ti, pero sí te tienes que poner chido, o sea, sí te tienes que poner sharp, o sea, tienes que, las notas tienen que estar, eso es lo primero. De ahí en fuera el estilo y todo eso, si las llega, o sea, ya eso es diferente, pero la música tiene que estar. Eso es lo que hace un buen cantante. Entonces, yo decía, las notas están, sí, nada más te faltaba esto, pero no estás tan mal. Entonces, si alguna vez alguien se enfrenta a ese rechazo, igual de la gente que nos está escuchando, busca una segunda opinión, o una tercera, o la que sea. Y la de tu mamá no cuenta porque es la gente que te quiere, pero busca una opinión. O sea, sí cuenta, obvio que cuenta, claro que cuenta, no me malentiendan. O sea, claro que cuenta. Eso no es eso. Pero tus seres queridos te van a apoyar al día que te vistas de pollo y salgas a dar una función en traje de pollo. Tú van a estar, la gente que te quiere ahí va a estar y le va a parecer excelente. Entonces, pero sí, o sea, sí busca que tu arte esté preciso, que tu música esté sharp, porque eso es, o sea, los músicos de los grandes artistas, por ejemplo, o sea, imagínate, no sé, de la gente muy grande, los músicos de Beyoncé, por ejemplo, o Dream Theater, que es, o sea, no, o sea, tu música tiene que estar, o sea, si estás vendiendo un show de tantos miles de pesos, o sea, por ejemplo, el boleto para ver a Paul McCartney cuesta tantos mil pesos. Les tienes que dar un show de tantos mil pesos. O sea, entonces, y así en el nivel en que te encuentres. Si estás en un salón de clase, estás cobrando una clase de tanto. Si estás en un estudio, entonces te están pagando por tiempo, por el tiempo de tu talento. Entonces también tienes que hacerlo rápido. Tiene que estar ahí. Entonces, eso es preparación. Pero ya llegas al momento a disfrutarlo. Pero sí tiene que haber, o sea, tiene que haber mucha preparación y tienes que tener, sobre todo, temple para esto, y cuesta mucho trabajo, cuesta mucho trabajo, pero cuando sales, dices, salí y nada me derrotó. Definitivamente. Okay. Yo quiero comentar eso, así, eso lo que vale, tú dices. Sí. Hay muchas personas, yo he conocido en lo personal, que escuchan estos openings de Marisa Lil, por ejemplo, y dicen, yo quiero cantar como Marisa, y de verdad que todos queremos cantar como Marisa. Todos queremos cantar, ¿verdad? Marisa es una persona... Como ella, como Marisa. Ella es hermosa. A pedir que cante como ella. Sí. Bueno, mi voz no me alcanza. Yo digo, muchas personas, y especialmente chicas, quieren cantar como ella. Y de verdad que yo puedo notar y sentir la admiración que tienen hacia esas personas. Y que su sueño es estar cantando como esas personas, llegar a tener esa voz. Y... no sé, yo creo que llega al punto de invitar, como tú dices, así tú dices, escuchaba rock y me ponía a imitar a estas personas. Lo mismo sucede con ustedes, que son los cantantes de los openings, ¿verdad? Y yo no sé, tú estabas, por ejemplo, de pequeño cantando la canción de Ricardo Silva y estabas haciendo ahí que estabas peleando como Goku y hay muchas cosas de verdad que llegan a marcarse. Sí, eso te puedo contar muchísimas, o sea, muchas aventuras hay, o sea, me recuerda directo a segundo de primaria, o sea, a llegar de la escuela y mamá, ya llegué, sí, avienta tus cosas y te pones a ver Pato Aventuras, o sea, y creces con eso, o sea, de Ricardo Silva esa, el shala, o sea, ese es, o sea, se te pone la piel chinita acá que lo escuchas y yo tuve la oportunidad de verlo en una fiesta y para alguien cantó ese pedacito y cuando lo oí en vivo así se me puso la piel chinita. Entonces sí, en una fiesta, es que en algún tiempo trabajé para ¿puedo decir marcas? Definitivamente, tú puedes bueno, para una marcas tienda, para una tienda de retail decir, aquí fui conductor durante un tiempo, entonces ahí conocí a Gus Rodríguez, que era el conductor del programa de Nintendo Manía, que también creo que se transmitía por toda Latinoamérica. ¿Sí? Hace muchos años. Sí. Bueno, ellos, o sea, entonces empecé a conocer a ese tipo de gente y ya te digo, a Ricardo Silva solo lo he visto una vez, pero lo escuché cantar ese pedacito y fue así de ¡oh! ¡Qué buena onda! Entonces, sí. Perdón si me meto ahí, Ricardo Silva, ese hombre es hermoso, porque sí. Yo lo entrevisté y, o sea, yo tuve el gusto, el honor de entrevistarlo también a él personalmente con Amino aquí en Ecuador. Es una persona demasiado activa, increíble. Es un tipazo, como te dices, es un tipazo. Sí, un bozarrón que tiene. Sí, sí, que nos queden muchos openings de Ricardo, por favor. Sí, no, ya está bien. Una curiosidad, pregunta, pero... sí, mía, solamente venga, sí. Mía. Venga. Salga. Y aparte del mundo de la música que usted canta y todo eso, ¿usted toca algún instrumento? ¿O qué le gustaría tocar aparte de otros instrumentos si que usted llegase a tocar? Sí, yo, mira, yo toco el piano y los teclados. Ese es mi instrumento principal. Desde muy chiquito te digo que mi mamá no, tuvo a bien enseñarnos a mi hermana y a mí y ahora afortunadamente podemos vivir de eso. De ahí empecé a estudiar la guitarra y luego de la guitarra me dio curiosidad una vez cuando tenía un grupo, cuando estaba en la preparatoria, un amigo mío, el que era el baterista, pues no teníamos dónde ensayar, entonces dejó la batería en mi casa. Entonces durante un tiempo tuve una batería en mi casa y entonces empecé a estudiar ahí batería y ahí sí yo me compraba mis libros así con el dinerito que ahorraba, así ahí iba a la tienda de música y me da mi libro de batería, sí, okay. Y me llevaba mi libro de batería, entonces empecé a estudiar batería y ya de ahí el bajo ya no fue tan difícil, o sea, de estudiar bajo y guitarra y batería, o sea, como para la base rítmica, moverme al bajo ya, o sea, no fue tan difícil. Entonces, o sea, te puedo decir que mi instrumento como tal es el piano y cantar. Y de ahí yo pondría la batería, la guitarra y luego el bajo. Y armónica también, porque de repente se necesita. La armónica también, o sea, también por ejemplo, algunas veces he tocado percusiones para, por ejemplo, aquí hay un programa que se llama La Academia y alguna vez para uno de los músicos de, bueno, uno de los cantantes de La Academia es un muy buen amigo mío, Israel Estrada, le mando un abrazote a mi carnal y alguna vez también tocamos con él en algunas presentaciones que tuvo aquí en la Ciudad de México y toqué como percusionista, entonces, pues ahora sí que un poquito de todo en realidad, pero lo que más, el piano. Madre mía, yo digo que Enrique Barragán es de todo. A ver, es actor, es cantante, actor de circo también, ¿verdad? Teatro, música, pues un poquito, cine, televisión, doblaje. Es que también la vida me ha llevado por lugares maravillosos y a muchas veces sin querer, cuando yo terminé de estudiar en Canadá ya se me había vencido la visa. Y afortunadamente me contrataron en una compañía para hacer una obra de teatro donde yo hacía un personaje que era un mexicano, pero en Canadá, estaba en Canadá. Y de ahí alguien me vio y me recomendó para una compañía de circo que estaba en un barco en Grecia, en Europa. Entonces, wow, yo dije, ajá, entonces fue así. O sea, en lugar de comprar vuelo hacia México, me dijeron, no, pues sabes qué, mejor vente para acá porque te necesitamos ya. Te vieron en este show, nos mandaron video. Tuve una audición precisamente por Skype, y donde canté un poquito y toqué la guitarra para ellos. Y sale, pues te espero un boleto en el aeropuerto para que te vengas acá a Grecia al barco. Ahora, no era un crucero, no era un crucero, era un barco, como una especie de barco pirata, digamos, pero era un show de circo, como tipo Cirque du Soleil, digamos, montado sobre un barco, y nosotros también éramos la tripulación del barco. Entonces, o sea, nosotros viajábamos de puerto en puerto, o sea, no era un crucero donde la gente llegaba y dormía ahí, no, sino nosotros íbamos como una caravana de circo que va de pueblo en pueblo, nosotros íbamos de puerto en puerto. Y ahí hacía yo un personaje de... Yo la hacía de malo, precisamente porque cantaba un poquito rockeroso y agudo. Entonces me dieron el papel de malo. Entonces yo era el malo y era una cantante de Grecia, una cantante que ahorita también está igual que yo, también haciendo sus pininos y haciendo su luchita, pero allá en Grecia. Y así, entonces, a través de esa gira, conocí las costas de Grecia, Albania, Montenegro, y ahorita, por ejemplo, ahorita que ganó, bueno, que llegó Croacia a la final del Mundial, por cierto, que también soy muy futbolero, me recuerdo que yo estuve ahí en Croacia, o sea, estuve ahí en las calles de Croacia, dando show, y entonces, o sea, sí, te digo, eso fue en realidad, fue una sorpresa. Aprendí muchísimo porque no era una cosa de mucho dinero, al contrario, era así de, pues, o sea, los recursos que ganábamos de ahí, y nos pagaban los puertos y todo, pero a veces, o sea, los pagos eran diferentes, no era como fijo, era lo que nos pagaran en ese puerto. Entonces ahí aprendí muchísimo de la gente, cómo vive la gente en Europa también, y cómo viven, no necesariamente en las grandes ciudades, sino en los pueblos chiquitos, y cómo la gente se comunica, y que de repente hay uno que es el gallo del pueblo y que sabe inglés, y tú como mexicano pues también sabes inglés, y entonces ahí entre su inglés griego y tu inglés mexicano, ahí se echan un tiro, y entonces está buenísimo. Entonces, o sea, aprendí muchísimo de la vida viajando en una compañía de circo, precisamente. Increíble. O sea que ya fuiste, sí, a conocer Europa, ya fuiste a hacer. De hecho, es muy, muy interesante. Yo estaba viendo por acá también que estás graduado con Outstanding Progress Award del, sí, Canadian College Performing Arts en, ajá, Victoria, British Columbia. A ver, cuéntanos un poquito acerca de esto. Me parece muy interesante. Yo creo que suena interesante para que te hayan ya contratado en. Mira, te puedo decir que fueron de los días más felices de mi vida, de todo el tiempo que me fui para allá. Cuando yo me gradué del Tecnológico de Monterrey acá en México, hice una edición de un programa que se llama Desafío de Estrellas, que es como también como la academia, pero no estaba yo en los cantantes, estaba yo con los músicos, precisamente haciendo coros de apoyo, pero con la banda en vivo del programa. Entonces, de ahí yo quería seguirme preparando más, y entonces vi varias oportunidades. O sea, pensé irme a Nueva York a estudiar, o pensé, tenía en Londres, también era una de las opciones. Y al final de cuentas, yo casualmente, dos primos míos, dos familiares míos, se habían ido a diferentes cosas a estudiar allá a Canadá, precisamente, y a Vancouver, a British Columbia, que no está muy lejos de Victoria. Entonces dije, pues mejor, o sea, allá tengo familia por cualquier cosa. Y el programa estaba padrísimo. Es una escuela elite, precisamente, es una escuela solo para actores y performers y todo eso. Vi el programa, me encantó, y me lancé para allá, y me lancé para allá en mayo del 2000, ahorita digo, del 2000, 2006, en mayo del 2006, y de ahí fui a hacer audición, y yo no sabía que fui el primer latinoamericano que aceptaban en la escuela. Quizás soy el primer latinoamericano que aplicaba para la escuela, pero fui el primerito. Y entonces era, y mi nivel de inglés era muy bueno, porque, si quieren también eso les platico, porque mi papá era muy gamer, y yo aprendí inglés jugando The Legend of Zelda y jugando Final Fantasy cuando todo el mundo jugaba otras cosas. Te lo juro. Sí. Yo todavía yo también aprendí así. Te lo juro, exactamente. Entonces, cuando me fui para allá, pues tenía un buen nivel, muy buen nivel de inglés. Y fue un entrenamiento padrísimo, porque los maestros de la escuela, todos, o sea, todos eran gente muy reconocida dentro del mundo del espectáculo allá. Es como si aquí, la escuela de, aquí en México, por ejemplo, la escuela de Patricia Reyes Espíndola, la actriz latinoamericana, o de, ¿me explico? O sea, allá llegué a la escuela de Jacques Lemay, que era el, ¿cómo se llama? Era el director, fue director de la Real Academia de Ballet de Winnipeg. Y y entonces, y cada maestro era una eminencia, así el de Shakespeare, maestro de Shakespeare, y la maestra de canto, así brutal, las maestras de ballet y de jazz y de tap y de salsa y de todos los estilos, increíble. Y era un entrenamiento intensivo, o sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y con horas de comer y algunos descansos, pero era así, de salir de tu clase de baile muerto y entras a tu clase de actuación concentrado. O sea, y además también para mí era la primera vez que vivía fuera de casa. O sea, yo había vivido con mis papás todo el tiempo que hice universidad, y en ese momento fue para mí completamente independencia. O sea, mis papás me apoyaban, pero evidentemente, o sea, como estaba el dólar o el dólar canadiense, pues está difícil, o sea, está muy difícil. Entonces yo me busqué trabajo allá, y afortunadamente pude conectarme en una compañía de teatro donde hacía de todo, o sea, desde jalar cables hasta actuar. Entonces ahí con eso pude yo mantenerme, pero o sea, es eso, o sea, es tus papás te están dando la oportunidad de que te vayas a estudiar. O sea, ellos te dicen, va, yo te apoyo con la colegiatura. Tú llegas y te aplicas para una beca. Entonces yo me apliqué para tener beca y afortunadamente la tuve, y eso sí, o sea, nadie te la regala, o sea, sí, y más las becas como foráneo te cuestan más trabajo todavía. Y a trabajar, y entonces los fines de semana que no estaba en la escuela, que todo el mundo usaba para descansar, yo me iba a chambear al teatro con esta compañía, y en algunas chambas. Alguna vez llegué a hacer un doblaje también por allá para el History Channel allá en Canadá. Entonces de lo que igual que aquí, o sea, le empiezas a rascar y lo que va saliendo, y una chamba te conecta a otra, y si lo haces bien te recontratan, y etcétera, etcétera. Entonces, pues así le fui buscando allá, sí. Pero el entrenamiento que vivía allá, la verdad es que allá crecí, o sea, di el cambio de como de ya de todavía me consideraba como niño de casa, y ya sí, ya fue así, de rascarte con tus propias uñas, a ser responsable de todas y cada una de tus decisiones, de todo, monetarias, de tu vida, de tus parejas, de sí. Tu familia, o sea, todo ya, y o sea, fue como mi primer acercamiento al mundo real, y además en otro país, lo cual estaba padrísimo, porque en algún punto era así de Mexican, y llegué, o sea, afortunadamente los shows en los que estuve gustaron, y en algunos periódicos también fuimos a dar. No les digo que nada grande, porque pues ni nada que ver, ¿verdad? O sea, para qué les miento, pero sí, o sea, sí, tu chamba, o sea, sonando en otro país, y tú como mexicanito en Canadá, y tú como mexicanito en Grecia, o sea, sí está chido, o sea, está chido poner. Y si se te inflama el pecho de poner a tu Latinoamérica y a tu México en alto con tu chamba, con lo que estás haciendo, eso está chidísimo, siempre. Sí, definitivamente, yo creo que tú dices algo muy cierto, las cosas no estaban servidas ya en la mesa, o sea, tú tuviste que dar pasos, tú tuviste que dar tu esfuerzo, y es justamente lo que nos decías antes, cada día tienes que dedicarte a ser el mejor y estar shining, como tú dices, cada día resplandecer no solo en tu voz, sino también resplandecer como persona, que de verdad puedes hacerlo y que tú haces una diferencia. Yo creo que eso es muy importante, tanto para nosotros los latinoamericanos, que lamentablemente muchas veces somos conformistas o pensamos que hasta ahí hemos podido llegar, y es la cultura más que todo latinoamericana, pero sí se puede, como tú dices, tú llegaste a sobresalir todo esto, a pasar todo esto, y te diste a conocer, y la verdad es que ahora que tú estás acá, te aprovechamos, porque sabemos que más adelante vas a ser más famoso, y ya no te vamos a poder ni entrevistar, porque ya ni tiempo. Ojalá, que venga bueno para todos, ¿sí? O sea, yo siempre digo también así, por ejemplo, también mis amigos, de repente cuando estuve en una obra con alguna actriz famosona, o salen estos proyectos así, es increíble que seas tú, le digo, sí, pero soy yo, o sea, ¿cómo te explico? O sea, para mí, no sé, a mí también el crecer en un ambiente de rock El rock es tribal, o sea, si tú de repente vas en la calle y te encuentras con alguien que trae una playera de una calavera y de repente dice Metallica, inmediatamente en algo conectas. Entonces, esa sensación tribal, o sea, esa sensación de que si hay para mí, hay para todos, creo que es algo también que te trae mucho bueno y muchas oportunidades de chamba. Tú le pones algo bueno a otra cosa y de repente eso bueno se te regresa y entonces empiezan a cumplir tus sueños. Entonces, está padre eso. Si hay para mí, que hay para ti también, mi Alvarito, y Anita también, y todos los que nos estén escuchando, y vamos a tupirle, vamos a darle por nuestros sueños. Así es, con todo el ánimo del mundo. Así es. No, yo de verdad, yo todavía te puedo decir, estoy impresionado de que tú estés acá, de que podemos hablar contigo. Y Anita me dice, es que estoy nerviosa. Estamos nerviosos también. Yo estaba más nervioso que ustedes, pero no, la verdad es que, mira, o sea, nos une esta pasión. O sea, en este caso fue el anime, pero en algún momento, si afortunadamente nos llegáramos a conocer y todo, o sea, seguramente va a haber muchas otras cosas que conectar, y seguramente con toda la gente que nos está escuchando también. Todos estamos aquí porque nos gusta el anime, y a pesar de que estemos cada quien en San Chinchulín de las Manzanas de su estado, allá en Chile o en Argentina o en Ecuador o en Guatemala o aquí en México, estamos conectados por esto y está padrísimo. Somos una red grandísima, y si le podemos aportar, como en este caso me toca a mí, y ustedes también están haciendo su parte, y la gente que nos escucha también, al ver los cómics y al comentarnos y al exigirnos más, tanto a los medios de comunicación como a nosotros los artistas, vamos a crecer todos padrísimo. O sea, yo creo que, como ustedes dicen, hay un boom ahorita de Dragon Ball otra vez y de los supercampeones otra vez y todo. Esperemos que haya más para todos los que nos encanta esto. Definitivamente, gracias, y así lo va a ser. Y bueno, vamos a ya a pasar una pequeña pausa donde vamos a escuchar la biografía de Enrique Barragán y unas pequeñas demos de sus audios, como decía al principio, de los años 50, fue influenciados con Frank Sinatra, algunas cosas de teatro. Sí, algunas cosas, sí. Las van a escuchar aquí nuestros oyentes de Latinoamérica que nos escuchan, muchas gracias. Pues hay bastante gente escuchando en estos momentos y estamos muy contentos de que estén por acá conociéndote, y ya de seguro, estoy seguro que allá en Instagram ya te están siguiendo todas estas personas esta semana. Sí, algunos likes empezaron a llegar desde que lo anunciaron. Muchas gracias a todos por creer, y les mando un saludo y un abrazo muy afectuoso, y neta, vamos a darle todos porque hay para todos. Gracias, bueno, también llegó el mío. Excelente. Vamos a una pausa de unos 5 minutos. Ya regresamos para finalizar. Ya no nos vamos a robar más tiempo a nuestro estimado Enrique. Ya vamos encantado a punto de terminar. Así que, bueno, un momento, ya regresamos. Gracias por estar en sintonía de Gamersound y por estar apoyando el talento acá de nuestro amigo Enrique Barragán. En unos momentos ya regresamos por acá. Solo existe un camino hacia la gloria, y está tras meter un gol. Voy cambiando el destino en cada tiro que me acerque a ser campeón. En tu equipo a confiar y ese pase lanzar. No dejar que la suerte entre en el campo a jugar. En mi alma es un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas. Y volar, en los sueños no hay nada imposible de alcanzar. name is Enrique Barragán. I am a singer, actor, dancer, and musician. I was born and raised in Mexico. I have been performing for more than 10 years professionally, doing theater, musical theater, concerts, and TV. I earned a bachelor's degree in communication sciences and media in a university in Mexico. And after that, I traveled to Canada, where I earned a performing arts degree at the Canadian College of Performing Arts. I have performed in Mexico, Canada, and just recently, in Europe. This is my audition video. And though her daddy isn't sober, and her mommy is insane, still there's no doubt. Oh, historia y está tras meter un gol. Voy cambiando el destino en cada tiro que me acerca a ser campeón. En tu equipo confiar y ese pase lanzar. No dejar que la suerte entre el campo a jugar. En mi alma es un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas. Y volar, en los sueños no hay nada imposible de alcanzar. Y bueno, muchachos, ya estamos aquí en vuelta en la programación con el hermoso cantante Enrique, con el bellísimo. muchas gracias, bellos ustedes. Bueno, como teníamos antes pensado, vamos a leer ciertos comentarios de estos fans, que son hermosas. Gracias. De gracias. Parte de María Diegues, si no me equivoco, cómo se pronuncia, te dice: te amo, te amo, te amo, guapo, es todo. Viene aquí también de Sakura Marcelita, amo su voz. ¿Me puede mandar un saludo para grabarlo? Dice ella. Ok, ¿Marcelita? Sí. Hola, Marcelita. Sakura Marcelita. ¿Cómo? Sakura Marcelita. Sakura Marcelita, venga, a ver, va, una, dos, tres. Hola Sakura Marcelita, ¿cómo estás? Yo soy Kike Barragán. Te mando un besote y un abrazote y toda la buena vibra, ¿ok? Muchas gracias, gracias por tus comments. ¡Abrazote! Ya, aquí también viene otra de otra fans, muy, muy bella, de Diana Eguizabal. Ajá. Dice: si ven a vernos a Paraguay, lo voy a abrazar mucho. Excelente. Ojalá que sí, ojalá que sí. Esperemos que el camino nos lleve para allá también, para Paraguay. Tengo muchas ganas de conocer por allá. También de Ezequiel Azarias, esos nombres. Un saludo a Luisillo, a Edgar. Le pregunto al buen Enrique, ajá, si va a seguir cantando lo demás opening, dice. Pues mira, hasta ahorita no hay plan porque acaba de salir esta nueva temporada de Captain Tsubasa. Esperemos que sí, a la gente de Bandai y a la gente también del estudio de Dubbing House y en el otro estudio en el que grabé, hicimos muy buen equipo. Entonces no te puedo confirmar nada ahorita, pero al parecer hay una muy buena posibilidad de que sí sea posible. Ok, eso porque están de todas, yo quiero todas. Venga, ojalá que sí. Aquí de parte a Cari Radio, uh-huh, les manda muchos saludos de Osvaldo y uh-huh, de Jonas Sama. Me mandaron decir de que dice que saludo desde Perú. Recuerdo que el anime de Tsubasa quedaban en señal abierta y sin censura. Era uh-huh, y es mi mejor recuerdo con Andy Johnson. La pregunta es: ¿cuál era tu jugador favorito en la serie? ¡Híjole! Muy buena pregunta. La neta, ok. Steve Hyuga. Sí, Steve Hyuga. Steve, lo que pasa es que no sé si se acuerdan de la parte en donde entrenaba en la playa. Él entrenaba en la playa, él se iba a practicar el tiro del tigre a la playa. Y y yo era de Veracruz. Entonces en algún punto, como niño también, así, yo quería hacer eso y quería entrenar mis tiros con más fuerza y quería que llegaran más lejos. Entonces él fue durante mucho tiempo una inspiración para mí, a pesar de que era el antagonista, o bueno, era el malo, pero no era malo, era buena onda, nada más que era muy serio, muy enojón. Entonces él fue una gran inspiración para mí. Pero vaya, todos los personajes también, Benji, después portero, espectacular también. Entonces, sí estaba padre irse con Oliver y con Andy, pero Steve tenía una garra del tigre. Ah. Sí, muy bueno. Él jugaba en la Juventus. Él, su personalidad sí. Era muy buena. Y... sí, o sea, no, terminó jugando ahí donde está Don Cristiano ahorita, en la Juve, con todo esto que está pasando después del Mundial. Definitivo, sí, no. Pues... okay. Venga, a ver, ¿qué más? No sé si tiene otra pregunta ahí. Sí, tengo una pregunta por hacerse preguntar. A ver. Bueno. A ver. Ella se llama Susumiya Elena. Creo que la anterior entrevista, Susumiya me suena. Dice, pregunta, el joven tan guapo que está hablando ahorita en la radio, su nombre tan hermoso, Enrique, me gustaría saber si que él está soltero y si está soltero para casarme con él. Ay, me da mucha pena informarles. Bueno, no, al contrario, me da mucha alegría informarles. No, tengo novia y estamos por cumplir un año de estar juntos y estamos muy contentos, estamos felices. También ahorita ya está de vacaciones, pero seguro me está escuchando, yo creo. No, qué hermosa relación. Sí, pero quién sabe si pueda ya desde las distancias, ya saben. Yo te entiendo ese aspecto, créeme. Yo también tengo una relación de 7 años y el mío vive en otro lado. Vive por la capital de Ecuador y vive por Guayaquil. Ay, no, eso está más grave. No, o sea, no, aquí vivimos, o sea, no vivimos juntos todavía, vivimos en la misma ciudad. Pero no, nada más se fue de vacaciones a Nueva York unos días. Y ya regresará en un ratito, porque la extraño. Yo te entiendo este caso. Escúchate, Susumiya, el joven ya está con su pareja. Sí, ya lo tienen capturado, ya no. Pero no, o sea, porque está padre, pero bueno, ya me entiende. Sí. Acá tengo un saludo de Luis Serna Gamarra. Estos chicos nos están hablando del grupo Gamers de Mega Man Latinos y dice, saludos, excelente, compadre, dice, desde Veracruz, un placer, un honor. Ya, saludo a la banda Jarocha, vamos por Bocoles. Ahí está, entonces para Luis Serna Gamarra, que él es el que él entiende ahí el lenguaje. Sí. Y manda a decir saludos. Yo y junto a mis pequeños dice, miramos los supercampeones, los antiguos y los modernos. Y ellos están escuchando, dice Luis Serna Gamarra. Escuchando por ahí. Padrísimo, a ti y a tus niños, les mando un saludote, un abrazote a todos. Sí, hace ratito les decía de los bocoles, es comida típica de Veracruz. Entonces, por eso ahí, acá lo entienden, el día que quieran venir a probar, por favor, vengan aquí a México, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y qué padre, es esta caricatura y afortunadamente algunas otras más, son multigeneracionales. Lo estás disfrutando tanto tú como los van a disfrutar tus niños. Y pues esa es la tirada para nosotros. Qué buena onda. Es muy padre escuchar eso. Ahí está, entonces el saludo de Luis. Personas que nos escribieron acá, Luis Valdena López, Aldo Dueñas Acosta y Joel Espinosa, que te mandan saludos o los reportan. Saludos a los tres. Y acá Daniela Moitié, si no estoy mal así se dice, nos manda a decir, ¿qué fotona dice la blanco y negro que tiene en su biografía? ¿Qué fotona, qué chumpona dice? Y le mando un abrazo, lo que manda a decir. Un abrazote a ti también. Pues estaba más chavo, ahorita traigo un poquito más de cabello largo, pero tratamos de estar igual. Yo también tengo aquí más saludos. Yo soy bastante chica, Dios mío, lindo. Las chicas han saltado en la radio. No puede ser. No. Muchas gracias, de verdad. Besotes a toda la banda que está. Bueno, y a los chavos también, un abrazote. Y a todos los que quieran, mucho amor a toda la banda que está escuchando en todos lados. Está muy chido esta entrevista. Gracias. Bueno, ahí están entonces los saludos. Y otro saludo acá de parte de Daniel Aguilar Jiménez, del grupo de Gamers Mega Man Latinos, que excelente, manda a decir acá, un placer, dice, ya le di like a su canal, dice, de YouTube y a su Instagram, dice, y un saludo cordial desde Uruguay, dice Daniel. Muchas Aguilar, gracias. Muchas gracias, Uruguay, también ojalá algún día este camino me lleve por allá también y ya nos veremos las caras, me daría mucho gusto. Excelente. Y acá nuestro amigo de Guatemala, colega mío, amigo de la universidad, Gabriel Alcázar, dice, increíble, hola, dice la trayectoria que usted ha tenido y estamos muy contentos de poder escucharlo y qué bueno saber que usted está influenciado por Ricardo, dice, con razón es usted, dice. Sí. Ah, muchas gracias. Sí, la verdad es que crecí con él, crecí con las caricaturas. Me encantaría trabajar más de cerca con él. Esperemos que también este camino nos lleve a trabajar más de cerca con Ricardo y con otro tipo de, con este tipo de cantantes de que hacemos esto con tanto amor de anime. Excelente, gracias. Acá entonces también Gianfranco Valero y Alexis Rosas están reportándose en un grupo de Twitter. Nos dicen acá que están escuchándolo. Acá me acaba de llegar un saludo también de parte de Akari, de Radio Akari. Dice acá, una conversación de anime. Dice Cindy Roxana, dice, me gustaría que esté en Ecuador en una convención de anime, por favor. Dice. Pues si me invitan, ahí estaré en punto. O sea, nada me encantaría más que poderme dar una vuelta por allá, ir a conocer a la gente tan bonita de por allá y con una invitación de estas, yo estaría muy feliz. Yo soy ecuatoriana, así que no se preocupe, yo lo voy a estar cazándolo. Excelente, me parece excelente. Ojalá que sí, ojalá que se organice y por supuesto, nada me encantaría más que conocerlos. Véngase mejor para el Budokan, que es mes de noviembre, son las convenciones grandes que hay aquí en Ecuador. Vamos agendando. Y a la vez para que conozca también es parte de la costa aquí en Ecuador, que es muy bella, y es parte de las comidas que son exquisitas. Uy, sí, ya sé, ya me lo saboreo todo. Afortunadamente tengo varios amigos aquí que son ecuatorianos también. En algún punto hace muchos años tuve una novia que era ecuatoriana, pero hace muchos, muchos años, y puras cosas lindas, puras cosas lindas escucho de ahí, entonces me encantaría conocer. Entonces usted ya está invitado, nomás falta nomás mirar el mensaje y decirle, Enrique, véngase con nosotros. Nos para vemos, allá nada más díganme, nos vemos aquí. Exactamente, uy, no me lo dices dos veces, Venga. A ver, acá en Grupo Gaming Zone, otro saludo de Diego Rivera, te manda saludos. Y Omar. Saludos, Diego. Omar también nos escucha desde Perú. Saludos, Omar, hasta Perú. Ya, saludos. Y pues ya las demás personas oyendo, creo que pues fueron nada más guests escuchando la entrevista. Y pues ahí, excelente, si tienen preguntas más adelante, las haremos dar a conocer. Y bueno, pues yo realmente creo que. Y la última pregunta, pues que creo que ya la hacía aquí la pregunta un fan, pero de igual manera, esta pregunta viene de parte de nosotros. Y te queríamos preguntar, desde pequeño pues sabemos que mirabas los supercampeones. Ajá. ¿En algún momento pasó por tu mente de estar imaginándote que ibas a estar cantando algún opening? El nuevo opening de este año, o sea, en algún momento. Jamás me imaginé. Fue un sueño cuando salió la oportunidad. Fue así, o sea, se me cayó la quijada así. ¿En serio? Así como yo, neta, sí, neta, va, órale, perfecto. Así, o sea, para mí fue un sueño. Jamás me imaginé, yo estar cantando ahí. O sea, yo crecí viendo, como les digo, Supercampeones, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, fue mi caricatura favorita de toda la vida. Crecía mientras también jugando The Legend of Zelda, Final Fantasy, en aquel entonces Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, entonces crecí con todo eso. Yo haciendo comunicación y todo eso, o sea, sabía más o menos, o sea, que eso me encantaba, pero nunca pensé que los hubiera podido combinar. Y ahora que tengo esa oportunidad, por supuesto que me subo al tren y jamás me quiero bajar. Ya estando ahí, creo que ya. Sí, definitivamente sí, no. Ya estando ahí ya es. Sí, esperemos que sí. Sí, yo tengo mucha confianza y la respuesta de la gente ha sido bastante padre. Entonces, creo que van a venir muchas cosas buenas de este proyecto. La vida, afortunadamente, claro. la vida te lo pone y cuando te llega la oportunidad lo tienes que hacer. Afortunadamente lo hicimos bien y que venga más bueno para todos. Definitivamente, yo creo que las cosas buenas están por venir por este opening. Y las preguntas que nos hacían acá eran, que si vas a seguir cantando, yo puedo asegurar que sí vas a estar cantando. Ahí vas a sí, ver, claro, lo que les decía, o sea, no les puedo decir que voy a seguir, o sea, no les puedo asegurar todavía openings o no les puedo asegurar a otros animes o algo así. Lo que les puedo asegurar es que estamos con un pie adentro y si todo sale bien, estaremos en otros proyectos similares en poco tiempo. Entonces, gracias a toda la gente que pregunta, gracias por creer y pues vamos a rockear, ¿no? Vamos a darle. Perfecto, muy bueno, pues. Ya creo que Anita por acá va a concluir con la última pregunta que nos tienen acá. Bueno, la pregunta que ya estaba de hecho programada para la última sección, ya con esta excelente última pregunta terminamos, así que Anita. Sí, aquí estoy, lo estoy escuchando. Anita. Bueno, la pregunta del millón, ahí te va. Venga. ¿Cómo fue que te contactaron de parte de Cartoon Network? ¿O cómo llegó a ti la invitación para cantar el opening de Tsubasa de 2018? Ah, ahí te va. Mira, yo toco con un grupo de rock y tocamos en varios lugares de aquí de la Ciudad de México. En una ocasión en la que estábamos tocando, afortunadamente estaba un productor que ahora es amigo mío, Art Manrique, a quien le mando un abrazote. Él estaba entre el público y venía como los amigos de nosotros, de la banda. Y le gustó mucho y me dijo, oye, ya vi cómo cantas y creo que tu voz puede quedar para un proyecto que tengo. ¿Has oído alguna vez alguna caricatura que se llama Los Supercampeones? Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, pues es que lo que pasa es que estamos buscando a alguien que cante el tema de introducción de Los Supercampeones y creo que tu voz puede funcionar. ¿Cómo ves si vamos y te hacemos una prueba? Y yo así de, claro, por supuesto. Entonces, pues pasamos contactos y todo. Y me citó en su estudio y en el estudio grabamos la primera versión, la versión traducida del japonés, la versión que tienen de allá. La grabamos, quedó padrísima. Pero al poco tiempo nos llegó una notificación de Bandai de que no se podía usar por cuestiones de derechos y por una cuestión de traducción. Entonces tuvimos que grabar un tema que lo hizo este productor precisamente junto con los músicos que tiene ahí en el estudio. Y me hablaron cuando ya estaba el track hecho, la pista hecha, y llegué fui a cantarlo. Fueron 2 días de grabación. Y después de eso, pues esperar la mezcla final. Y ya me llegó. Bueno, evidentemente tienes que firmar disclaimer, etcétera, etcétera, para la gente de Bandai y la gente de Cartoon Network. Y ya, pero en realidad, o sea, la forma en la que llegué, para contestar bien la pregunta, fue a través de un show que yo estaba dando como rockero y que les gustó, o sea, vieron la posibilidad de que mi voz estuviera en el show. Entonces así fue como llegamos a este lugar tan maravilloso. Qué increíble. Yo realmente, si me hubieran llegado a decir eso, yo me orino en ese momento. Sí. Yo me orino. Te juro que a mí me causó una impresión así de, ¿en serio? Y mira, o sea, te digo, nunca sales a cantar, es de estarle pedaleando, nunca sales a cantar esperando que te vayan a ver, o sea, sales a cantar con tu alma porque es rock y para que la gente del bar esa noche se la pase bien y además, o sea, pues con tu música, con lo que tú estás creando, creas memorias y además a mí me encanta, por ejemplo, tocar las canciones de los Beatles y así y pensar que si la escuchara Sir Paul, diría, estos chavos lo hacen muy bien. Entonces sales con esa buena onda y lo demás viene por añadidura. O sea, esta oportunidad llegó por hacer algo que me gusta. Entonces a todos los que nos están escuchando, vayan por eso. O sea, nunca saben cuándo de esa cosita, o sea, de esa presentación chiquita, de ese barcito en el que tocaron, de esa casa en la que se armó la bohemiada al final con la guitarra, de ahí pueden salir cosas. Entonces prepárense para que cuando llegue el momento lo hagan bien. Yo también me tengo que seguir preparando, es una preparación constante y sí se puede, o sea, sí de repente la vida te toca la puerta y dice, aquí está, pero el día que te llega, lo estás pide y pide, el día que te llega, tienes que hacerlo. Creo que sí, es wow, un consejo. Eso es verdad. Un consejo, sí. Un consejo, claro, o sea, magnífico. Sí, sí, o sea, uno está pidiendo así, por favor que me llegue la oportunidad, por favor que me llegue la oportunidad. Ding dong, de repente llega y, ok, ¿estás listo? Si sí, entonces es cuando pasan las cosas grandes. Y eso está padre. Está padrísimo, o sea, ahorita tú me necesitas acordar. Yo siempre me acuerdo de mi época de colegio. Yo una vez le comenté, y también comenté una entrevista que tuve el honor que me invitó Álvaro. Ajá. En el colegio que yo fui la primera chica que hizo una convención en un colegio todavía católico, o sea, de monja. Órale, y todas las chicas disfrazadas, cosplayers. Y a mí me tocó todavía, en ese entonces yo tocaba el piano. Y me tocó tocar el ending del anime Sao. Ese entonces era el boom. Era el boom. Ajá. Ese anime, imagínate tocar ese ending y todo Dios te miraba y yo era como que Dios mío, aquí me orino, aquí me da el nervio, los dedos se me acalambraban y yo como que, ay Dios, que todo te salga bien, y no, ¿para qué? Todo eso fue increíble, pero sí. A la mala hora el video que yo tenía se me perdió. Ah, bueno, pero fíjate cómo, o sea, cómo un momento así se te queda para siempre. O sea, afortunadamente te digo, la vida me puso a mí esta canción como me ha puesto otras cosas maravillosas, no necesariamente, la verdad es que no necesariamente tienes que ser famoso o algo así para disfrutar lo bueno que te da la vida. O sea, yo estoy tan feliz de poder dirigir a chavos, a niños y a jóvenes en musicales, yo ser actor también, y además poder tocar todas las noches casi todas las noches de la semana, poder tocar para un público que te recibe padre y que siempre están dispuestos a pasársela bien. O sea, la verdad es que son tan innumerables los beneficios que tiene la música y todo eso. La música, como les decía hace ratito, es para darse y es para darle a la gente y les grabas momentos. Ese momento se te quedó a ti por la música que hiciste y por el arte que hiciste. Entonces, pues así tenemos que seguir todos los que nos dedicamos a esto. Sí, definitivamente. De hecho, ya grabaste en nuestra, no solo en nuestra mente, en nuestros oídos, sino también en nuestro corazón, el privilegio primero de haberte entrevistado y segundo, de escucharte en los openings de Captain Tsubasa. Y yo qué sé, aquí que pasen los años, muchos años, ya cuando tengamos con nuestros pequeños, les digamos, mira, este chavo que canta ahí es Enrique Barragán, yo tuve el privilegio de hablar con él, ojalá que sí, de conocerlo. Y ahí está. Entonces yo creo que tanto así lo estás haciendo con nosotros como con todas millonadas de personas que están en Latinoamérica viendo Captain Tsubasa 2018. Entonces, ojalá que sí, creo. Nos veremos en algunos años, sí. ¿Te acuerdas la entrevista que tuvimos? Sí, mira, no sé qué, y cuando nos veamos en las convenciones y todo este universo que es para nosotros, el anime y los cómics y ser gamers. Seguro sí. Nos vamos a encontrar por ahí y nada me va a dar más gusto que saludarlos, claro. Y darles un fuerte abrazo. Yo ya les dije a ustedes, usted cuando venga a Ecuador, yo voy a engordarlo nomás, porque yo soy el número uno lo que son en la comida. Ah, sí, también. Cuando vengan a México también van a comer delicioso, créanme. Antes de culminar el programa, quiero que usted me cumpla dos deseos. Sí. Ya, pero antes de eso, un fan de aquí de Akari Radio, bueno, es el director, se llama Osvaldo, me mandó a preguntar a usted. Sí. Hola, Osvaldo. Tanto usted lo que ha hecho, lo que ha trabajado, ¿cuáles han sido sus personajes que más le ha gustado doblar? Mira, fíjate que de doblaje, en realidad he hecho. No tanto personaje, fíjate, más bien he prestado mi voz para institucionales. Mira, yo creo que el doblaje, este fue padrísimo, hacer Captain Tsubasa, pero hace algún tiempo también en Canadá hice algún doblaje para el History Channel. Era un documental de la jungla maya y necesitaban a alguien que hablara en inglés con acento mexicano, para ciertas partes, ¿no? Ciertas partes poéticas de ahí. Y me tocó afortunadamente a mí hacer eso. Y creo que fue una de las el trabajo de doblaje o de voiceover que más he disfrutado. Porque además de que era, o sea, que estaba padrísimo el documental de la jungla maya y de las ruinas mayas, yo estaba haciendo algo como mexicano, algo que valía en otro país, en un país como Canadá, donde también, o sea, la competencia es durísima. Entonces, Y ese ha sido el trabajo que más he disfrutado, el de la jungla maya que hice para el History Channel. Wow, bueno, sin palabras, te ha hecho de todo. Venga, a ver, ¿Qué más? A ver, deseos. A ver, que le cumplas un deseo y saca la varita mágica. Pues. Por supuesto, venga. Cumple mi deseo, cante su madre. ¿Un pedacito del intro? Sí. Y volar en los sueños, no hay nada imposible de alcanzar. Todo puedes, nada te va a detener. ¿Quién más? Estuvo de maravilla. Oh my God. Oh my God. Muchas gracias, gracias a ustedes. Es increíble. Gracias. Está padre cuando lo escuchas así y de repente así lo escuchas contra la voz de la caricatura. Hasta yo digo así, órale, qué padre. No, sí, increíble. Hoy vamos a poder dormir en paz entonces, Anita. No, hombre, vamos a poder dormir felices. A ustedes muchas gracias, de verdad muchas gracias. No les alcanzo a agradecer todo, la buena onda de esta entrevista, que me den un poquito de chance también de platicar, o sea, de esparcir mis ideas por el mundo también en cuanto a esta chamba que es de mucha pasión, en cuanto al mundo de la música, un poquito el mundo del entretenimiento. Es lo que a mí me ha tocado en la experiencia. Tienes 50% de días buenos y 50% de días no tan buenos, pero al final del día, si es tu llamado, lo sientes en el corazón, o sea, sientes la música, aunque seas doctor, aunque seas ingeniero, o sea, si tienes ese llamado, ve por él, y se pueden hacer las dos cosas. O sea, puedes tener tu chamba, y de todos modos, de las 9 de la noche a las 2 de la mañana todavía hay mucho chance de hacer arte si tienes un trabajo de día, y si no, pues durante el día también ve y dedícale tiempo a lo que realmente amas. Es la recomendación más grande que yo les puedo dejar, y el consejo, sugerencia, el consejo de amigos. De la pura banda que quiere también, o sea, que todos nos beneficiamos y a todos nos va bien, y eso es algo que creo que tenemos que hacer, lo que pase en el mundo también. Y afortunadamente ahorita estamos llegando a muchos países de Latinoamérica, estamos llegando hasta Veracruz también aquí con los míos. Es un ratito que yo tengo para decirles así de vamos a echarle bueno, y sí se pueden hacer las cosas con preparación y con mucho corazón. Bravo, eso es verdad. Bravo, bravo, sí, gracias nuevamente por, gracias por a ustedes. Sí, gracias a usted, Enrique, por aceptar nuestra invitación y compartir estos momentos más hermosos ahorita para los dos y para los oyentes. Está padrísimo. Que usted ha repartido bastante conocimiento y bastante cariño y bastante amor para nosotros. Sí, por supuesto, todo el amor, y sé que viene todo el amor de regreso. Hay que regarlo, hay que salir a hacer cosas buenas, cosas padres. Crean en sus sueños. Inspírense en las historias de Oliver, inspírense en Andy, inspírense en quien sea su héroe de estos momentos. Si nos identificamos tanto, es porque tenemos eso que ellos tienen, esa vida que Oliver Atom tiene, la tenemos dentro del corazón todos, y así de cada uno de los personajes. Déjense inspirar por ellos y vayan a hacer cosas padres y cosas buenas en el mundo, y vamos a hacerlo todos, y así vamos a contrarrestar todo lo malo que se nos puede presentar. Si estamos unidos todos, como con este tipo de música o con este tipo de anime y todo eso, creo que podemos hacer mucho más si estamos todos juntos, aunque estemos en Latinoamérica o en donde estemos. Así es. Claro, perfecto. Así es. Claro que sí. Vamos a tomar en consideración esto, porque como te dije, hay muchas personas que te admiran y personas que quieren cantar, que están escuchando, y no más, mucho mejor obtener un consejo puro, un consejo sano de parte de tu persona, y bueno, pues creo que ahí está. Entonces recuerden que el podcast, en este caso, lo vamos a estar poniendo para las personas que se perdieron la entrevista por trabajo, estudio, vamos a estar poniendo el podcast y compartiéndolo hacia ustedes, y pues ya más adelante les vamos a estar comentando de nuestros próximos invitados, así que estén pendientes. Ya próximamente se espera que el otro mes, en principios de agosto, podamos tener el privilegio de tener a Marina Huerta ya por segunda vez por acá, y a la voz oficial de Piolín y Carlitos de Rugrats. Sí, pues por acá vamos a estarla teniendo y ahí compartiendo con estas personas muy admiradas a nivel latinoamericano. Así que gracias nuevamente por ustedes, por su tiempo, por el tiempo de Ana y por el tiempo de nuestro invitado especial, Enrique. Gracias a ti, Álvaro. Gracias, Álvaro, gracias, Anita. Muchas gracias, Álvaro y Anita, por hacer esto posible. Gracias a toda la gente que nos está escuchando y sigan, vamos a seguir soñando todos, vamos a hacer cosas muy padres. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Bueno, cuídense mucho. Gracias, Enrique, nuevamente, feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Keep your childhood alive only at Gamer Sound Radio. The best soundtrack of your video games are here only at Gamer Sound Radio. Estás escuchando la radio número uno de toda Latinoamérica que se dedica a la pasión por la música de videojuegos. Ahora puedes hacer tus pedidos en gamersoundradio.com. No te muevas porque la buena música continúa. Dear gamers, this is Paris, cosplayer from Costa Rica in Central America. Keep in tune with the number one radio dedicated to your video games music. You can follow me on Instagram as Paris_thespacecat. Hugs and kisses for all of you. Hacia la gloria y está.